A partir de este momento, en Radio Extrema, presentamos Estudios Bíblicos. 90 minutos donde podrá descubrir verdades de la Palabra de Dios a través de la sana doctrina. Quédese con nosotros. Comenzamos. Buenos días, hermanos, que el Señor continúe bendiciéndoles a cada uno de ustedes de manera especial y que esta mañana no sea la excepción, ¿verdad? Si es necesario, hermanos, de verdad que la semana normalmente la pasamos extremadamente ocupados, hay demasiadas distracciones, hay demasiados quehaceres, hay demasiadas cosas en las que tenemos que prestar atención. Y hoy que estamos aquí, que el Señor nos ha permitido venir a este culto maravilloso, que sea la culminación de una semana de esfuerzo, de trabajo, que sea la culminación para que podamos venir y abrir nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente a lo que el Señor domingo a domingo tiene para cada uno de nosotros. Es necesario que saquemos tiempo entre semana también, pero que el domingo sea la culminación de esa edificación que el Señor va haciendo en cada uno de nosotros. Amén. Así es que, hermanos, hoy en el nombre de Jesús les pido que pongamos atención. Digo pongamos porque yo también voy a poner bastante atención, porque le he pedido al Señor que no sean mis palabras sino las que Él quiere que fluyan por mis labios. Así es que yo también voy a ser edificado en esta mañana. Hoy el tema es guiados por el Espíritu Santo. Y antes de comenzar voy a darle vuelta aquí el abanico que lo voy a necesitar dentro de un ratito, con permiso. Vamos a hacer varios ejercicios hoy. Yo sé que el pastor cuando vio la hojita que yo entregué seguro dice, este muchacho va a salir a las 4 de la tarde aquí hoy. Y déjeme decirle que de verdad sería genial que pudiéramos hacerlo así, pero bueno, yo sé que también hay que hacer eso en la casa. Es necesario un ratito de descanso, posiblemente hoy es el único día que muchas personas tienen para descansar. Entonces vamos a tratar de ser rápidos, a tratar de ser concisos. Como pueden ver ustedes en la hojita, hay mucha palabra y toda es importante. Ninguna está puesta ahí solo por ocurrencia. Pero si no tenemos tiempo para escudriñarla aquí, aunque sea levemente, saque el ratito y hágalo en su casa. El Señor va a continuar guiando a través de su Espíritu su vida. Amén. Bien, hermanos, desde comienzos de la historia, conforme el hombre fue desarrollándose, fue evolucionando, no en el sentido como lo dijo Darwin, sino en el sentido de que él fue sintiendo la necesidad, a raíz de que la población iba creciendo, de ir abarcando más terreno, buscando nuevos horizontes, porque de ella a veces, pues sí, las ciudades llenas de gente, lo vemos en el Antiguo Testamento que había ciudades que eran grandes ciudades en aquellos tiempos, pero siempre ha existido gente que quiere ir a buscar nuevos horizontes, a buscar, por ejemplo, aquí en nuestro país, la zona sur fue una zona en donde la gente emigró a esos lugares en busca de tierra. Recuerdo un pequeño libro escrito por un autor costarricense que llama El sitio de las abras. La gente emigraba a zonas tratando de buscar nuevos horizontes. Y resulta que desde el principio de la historia siempre ha sentido la necesidad de ser guiados. El hombre siempre ha sentido la necesidad de ser guiados de alguna forma u otra para hacer su caminar. Conforme se desarrollaba la sociedad, empezaron incluso nuevos métodos de buscar esos nuevos horizontes, aparecieron los barcos, en fin, aparecieron las cartas de navegación, y ni que se diga hoy en día, hoy tenemos hasta GPS, usted va en su carro y pone su aparatico y le dice, lo guía por la ruta menos congestionada. En otras palabras, siempre hemos necesitado de algún tipo de guía en nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Ya siendo nosotros ahora cristianos, y aún en aquellos años del Antiguo Testamento, ¿qué pasa con el corazón del hombre? ¿Estará hoy en día recibiendo la guía apropiada para que su caminar sea de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿O será más bien que los afanes de este mundo están entorpeciendo y endureciendo nuestro corazón, haciéndonos insensibles a la voz de Dios? Porque, hermanos, hoy en día el norte de una familia muchas veces es sus posesiones materiales, su condición económica, su preparación académica. ¿Será acaso que nuestros oídos espirituales están llenos de esa cera mundana que no nos permite escuchar la voz de Dios? Hoy es un día especial, hermanos. Mi esposa, les tengo que contar algo así, muy sinceramente. Nunca había estado tan nervioso como en esta oportunidad. Y mi esposa es testigo, nunca me había preparado tanto para esta prédica como lo hice en esta oportunidad. Soy honesto. ¿Y saben por qué? Porque yo dije, Espíritu Santo de Dios, pocas veces te he tomado en serio. Pocas veces te he tomado en serio. Hermanos, hoy es un día propicio para que de verdad repasemos en nuestra vida, y vamos a caer al primer punto, ¿qué lugar ocupa el Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón? Durante todo este mes, desde más, un poquito más de un mes, desde que me dieron el tema, yo dije, voy a estudiar y voy a pedir la guía del Espíritu Santo. Con todo y eso, mis hermanos, ya les digo, nunca había estado tan nervioso como hoy de venir aquí al frente. Pero de verdad, yo tuve que sacarme un poquito de cera de mis oídos. Ustedes saben que la cera obstruye el canal auditivo y entonces a veces no escuchamos bien. O peor aún, a veces escuchamos lo que queremos escuchar y no lo que realmente debiéramos escuchar. Las citas bíblicas para esta oportunidad son Juan 16:13. Ya nuestro querido pastor le dio lectura a ese versículo de la palabra al inicio del culto. Dice así, amén. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué lugar ocupa el Espíritu Santo en tu vida, en nuestra vida? Hermano, ¿se ha preguntado usted eso? O tal vez sea este el momento propicio para que nos preguntamos. ¿Qué lugar ocupa el Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón? Porque la misma Escritura enseña que oremos al Padre por medio de la persona de Cristo. Pero Jesús incluso le dijo a los apóstoles, os conviene que yo me vaya, pues les dejaré un Consolador. Mi amado hermano, ese es el Espíritu Santo. Él es el que está aquí, dándole continuidad al papel de Cristo. Vamos a repasar rápidamente algunas cositas que yo las doy por un hecho de que son parte de nuestro vivir cristiano. Cuando vinimos a Cristo por primera vez, y que fue incluso por la intervención del Espíritu Santo, y le aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, en Juan 3:13, Jesús le dice a Nicodemo, de cierto os digo, que os es necesario nacer de nuevo. El Espíritu Santo en ese instante ingresa a nuestra vida. Cuando nosotros le aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, en ese instante el Espíritu Santo se apropia de nuestro corazón. Pero os es necesario nacer de nuevo. Y ojalá que no nos pase lo que le pasó a Nicodemo, que está pensando a ver cómo se mete, ya siendo él un viejo, dentro del vientre de su madre. Ese nuevo nacimiento, mi hermano, es a nivel espiritual. Es a nivel espiritual. Tiene que haber una transformación total y absoluta. Y eso viene a través del Espíritu Santo. Yo creo que aquí todos hemos nacido de nuevo. Amén. La otra parte. Debemos permitirle morar en nuestro corazón. Mi hermano, ¿está el Espíritu Santo realmente morando en nuestro corazón? ¿Usted lo puede sentir? ¿Se siente, hermano? En estos días de dedicación más, o sea, de mayor dedicación, porque así pasa, a veces nos tienen que ver, nos tenemos que ver forzados como para algo. Pero hermanos, esta fue otra de las lecciones que yo recibí precisamente al estar preparándome para esta prédica. Yo no tengo que verme forzado a que mi pastor me diga: Mariano, puede predicar dentro de un mes, para empezar a prepararme. No, mi hermano, no. Esto es de todos los días. ¿O acaso usted desayuna una vez a la semana? ¿O almuerza una vez al mes? No, mi hermano, es de todos los días, es de todos los días, de todos los días. Y óigame, a tiempo y fuera de tiempo, dice la Escritura, orad sin cesar. Juan 14, 17, no busque, mi hermano, hay muchas palabras, voy a ir así rápidamente. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. El mundo no le conoce. ¿A qué se refiere la Escritura con el mundo? A los que son inconversos. Pero mi hermano, usted y yo ya somos hijos de Dios. Entonces el Espíritu de Dios tiene que morar en nosotros permanentemente. Ahí no hay cabida para nada otra cosa. Porque si es así, déjeme decirle algo. Mentira, que vamos a poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Que nuestra manera se desarrolle, que nuestra vida se desarrolle de manera cristocéntrica. El Espíritu Santo no le viene a quitar el campo a Jesucristo, jamás, nunca. Viene, como dije al principio, a continuar la obra redentora de Cristo en este mundo. Viene a continuar la obra redentora de Cristo. Y es, de hecho, quien nos permite seguir haciendo una vida cristocéntrica. Juan 14, 26 dice lo siguiente: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Leyendo las Escrituras uno sabe lo que Cristo hizo, todo su ministerio, cómo se desarrolló, las cosas que hizo, las cosas que habló, a quienes preparó, a quienes instruyó. Bien, hermanos, hoy nosotros contamos con el Espíritu Santo para que eso que Cristo hizo en aquellos tiempos, cuando Él estuvo aquí presente en carne y hueso, hoy el Espíritu Santo lo hace con nosotros. Hoy lo hace con nosotros. Que anhelemos su llenura. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Fueron llenados del Espíritu Santo. ¿Anhela usted en su corazón ser lleno del Espíritu Santo? Amén. Y no necesariamente, hermano, le voy a decir algo para que usted hable en lenguas. El hablar en lenguas es una manifestación de que el Espíritu de Dios está en usted. Pero hay muchísimas otras cosas con las que el Espíritu obra en nuestra vida para que podamos servirle al Señor. De un sinnúmero de maneras. Pero en aquel momento fue necesario que hablasen en lenguas. Y fue el Espíritu que les dio el hablar en lenguas. Que rindamos todo nuestro ser a Él. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No hay otra opción, mi hermano. La Escritura dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿En qué clase de templo estamos haciendo habitar al Espíritu Santo? ¿Será como ve uno ahí en las películas que va la muchacha que estaba riendo y ¡fum!, levanta la alfombra y metió la basura debajo de la alfombra? Quiere decir que aquel lugar está sucio, aunque se vea limpio por encimita. Pues nuestra vida, nuestro cuerpo es igual. Hoy todos ustedes, yo sé que vienen aquí muy aseaditos, bien bañados. Amén. Y dígame una cosa. Y por dentro, ¿cómo anda ese baño espiritual que tenemos que realizar con nosotros? ¿O estaremos poniendo a habitar al Espíritu Santo en un templo lleno de telas de araña, de basuritas debajo de la alfombra, allá por aquel rincón disimuladamente? No puede ser, hermanos. No puede ser. No puede ser. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que haya en nosotros total disposición a obedecerle. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Obediencia, hermanos. Obediencia. En casa hay un problema con el chiquitín. Ay, cómo le cuesta obedecer. Vieran cómo le cuesta obedecer. Y muchas veces ha salido rascando por no obedecer. Pues bien, hermanos, debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Debemos ser obedientes a la presencia del Espíritu Santo en nosotros. O nos va a pasar como le pasa a Sebastián. Más de una vez ha salido rascando. Primero, porque algo le pasa. Se le dice, no haga eso. No se tire de ahí, no se suba ahí, no corra por allá. Mire, y fra, un buen chollón. Uno incluso que lo mantuvo en el hospital 5 días. Nos estará diciendo el Espíritu Santo, venga acá, Luisito. No se me tire de ahí. No, eso no lo haga. Yo agarré a Luisito ahí de... Obediencia, hermano, es fundamental para poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Es fundamental para poder ser guiados por Él. Es necesario que creemos, que creamos, porque, bueno, algunas doctrinas o algunas sectas creen que el Espíritu Santo de Dios es una fuerza. Fuerza hay que hacer para cambiarle la mente al ser humano, a veces, porque somos testarudos. Somos testarudos. Gálatas 3:2 dice: esto solo quiero saber de vosotros. Mi hermano, vea qué pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Se supone que el Señor ha puesto fe en cada uno de nosotros. Bueno, esa misma fe, mi hermano, tiene que ser el vehículo principal para que usted crea que el Espíritu Santo de verdad está aquí con nosotros. De verdad está ahí en su corazón, de verdad está morando aquí en medio de su pueblo. Y pongamos por obra lo aprendido. Esos son puntos de, como les dije, que yo creo que ya de todos nosotros, ¿tiene que ser así en nuestra vida o no? ¿Verdad que sí? Bueno, en la vida mía, particularmente, ya le digo, en particular en este tiempo de estudio, de oración y de reflexión, ay Dios, yo me di cuenta que, y le dije, Señor, de verdad, de ahí, yo solo espero que cuando usted venga, la obra suya en mí, ya esté casi nada más lista para que me empaquen y jale para el otro lado. Pero me di cuenta, mi hermano, que es necesario que de verdad sepamos que el Espíritu Santo está aquí para ayudarnos en todo. Vamos a hacer el primer ejercicio. Esto no lo repitan en su casa, excepto que los papás le den supervisión a los niños. Voy a hacer algo que hace años no hacía yo. Un trompo y una manila. No es la que usa el trompo, pero fue la única que conseguí porque la manila no la encontré. Y espero no apiarme nada aquí, pastor. Ahí me pasa la factura, cualquier cosa. La vida del cristiano puede ser comparada con la de un trompo. Y le voy a explicar por qué. Mi mano, yo podía decidir a dónde iba a guiar el trompo, a dónde lo iba a tirar. ¿Cierto? Pudo haber sido para allá, pegarme a nuestro hermano David, o como pude hacerlo para acá, en este ladito. La manila es la que le da el impulso al trompo para que baile. Yo la manila la comparo con las cosas de este mundo. Y el trompo somos nosotros. Hermano, en este mundo hay un sinnúmero de corrientes que nos quieren llevar a cosas equivocadas, a malas doctrinas. Eso, viéndolo desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista mundano, carnal, material, ni que se diga. El mundo está lleno de cosas atractivas, entre comillas, para distraer tu atención del Señor. El trompo por sí solo no vale una peseta, porque por sí solo no baila. Él necesita una fuerza que lo empuje, fue mi mano, que lo guíe. Una manila para adquirir esa fuerza y poder bailar. ¿Y qué pasa cuando esa fuerza se agota y el trompo deja de bailar? No se puede sostener en pie, ¿verdad que no? Bien, mi hermano, si las influencias de este mundo están ejerciendo efecto sobre nuestra vida y desviándonos de lo que Dios quiere, de la guía de su Espíritu Santo, mi hermano, vamos a terminar como el trompo. En el momento que se acabe la fuerza, porque incluso muchas veces es nuestra propia fuerza, es lo que nosotros consideramos que nos va a hacer bailar mejor y hasta dormirnos mientras bailamos. Pero cuando eso se termine, nos va a pasar las del trompo, vamos a caer. ¿Y dónde vamos a caer, mi hermano? Hay tantas cosas en las que se puede caer. Hay tantas cosas que pueden desviar la atención de la guía del Espíritu Santo en nosotros. Pues bien, mi hermano, le voy a decir algo. El Espíritu Santo es fuente inagotable para nuestras vidas. Entonces no vamos a ser como el trompo, que solamente el empujón que yo le di lo mantuvo bailando y ahí haciendo lo que fue hecho, para bailar, para dar vueltas. No, con el Espíritu Santo y la guía de Él, nosotros vamos a ser personas que podemos caminar correctamente, adecuadamente, y no nos va a pasar las del trompo. Amén. Es necesario que nosotros estrechemos día con día nuestra relación con el Espíritu Santo. Él va a poder desalojar nuestros oídos, limpiar nuestra mente, sanar nuestro corazón y hacernos aptos para que Él pueda morar en nuestro corazón. Hay algunas acciones que son propias del Espíritu Santo y necesarias para que nosotros podamos crecer. En la medida en que nosotros crecemos, en esa medida nuestros oídos serán más aptos para escuchar la voz de Dios y por ende poder dejarnos guiar del Espíritu Santo. ¿Cierto? Él es quien nos atrae hacia Cristo. Yo recuerdo que, bueno, ya voy a tener que hablar de edades, pero bueno, no importa. Yo tenía 43 años cuando yo acepté a Cristo en mi corazón. Ya era un roco, dijo el pastor. Ya era un viejo. Ya era un viejo. Y yo me preguntaba mientras estudiaba, Dios, de verdad, qué increíble, cómo 43 años sin tu guía. 43 años ahí al garete, a la deriva. 43 años jugándomela como un vikingo, decía uno. Y le voy a decir algo, los vikingos eran los seres más bárbaros que han existido sobre esta tierra, los más salvajes. Ah, pues uno con gran buche, decía mi abuela, hablando de que uno se la jugaba como un vikingo. 43 años, mis hermanos, pasaron antes de que el Espíritu Santo me fuera atrayendo. La Escritura dice con cuerdas de amor, así es, ¿verdad? ¿Y sabe por qué con cuerdas de amor, mi hermano? Porque eso es lo que el Señor quiere darnos, amor. Aunque después de eso, recuerdo también las palabras de nuestro querido pastor, que las cosas las recibimos con anestesia y sin anestesia. Ah, pues aquel vikingo seguía, entonces les tocó recibirlas sin anestesia. Él es el que nos atrae a Cristo. Porque hoy por hoy yo digo, bueno, mi esposa me llevó a una presentación del grupo Torre Fuerte en la iglesia del centro. Y ese varón que cantaba o canta con ese grupo empezó a dar testimonio. Y yo me enojé con mi esposa porque le dije que cómo había sido ella tan descarada, le dije, de haber ido a contar ahí a esa iglesia lo que a mí me estaba pasando para que ese tipo lo viniera a divulgar en público ahí. Yo me sentí 10 grados bajo perro, dijo Luis Ugalde. Mi hermano, pero ¿sabe qué? Era el Espíritu Santo haciendo su obra, atrayéndome a Cristo. Esa era la función que él estaba haciendo. ¿Y sabe por qué? Porque Dios en su misericordia dijo, bueno, 43 años, más que suficiente. Fueron 3 años más que los 40 años que duró el pueblo de Israel en el desierto. Y yo le doy gracias a Dios hoy por el Espíritu Santo de que Él me atrajo precisamente para que yo reconociera a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Nos convence de pecado. Hermano, para mí esa es una de las partes más hermosas que puede existir en el corazón de un ser humano y en especial de un creyente, un cristiano como nosotros. Esa sensibilidad al Espíritu Santo, de que si usted sabe que está haciendo algo mal, el Espíritu Santo le va a redarguir a usted y le va a decir, oh, papito, por aquí no se meta, no me haga eso. Porque el pastor hace rato decía y hablaba de pecado. ¿Cómo fue? Pecado venial y pecado. Mi hermano, pecado es pecado. Pecado es pecado. Pues el Espíritu Santo nos convence de pecado. ¿Para qué? Para que usted no meta las de andar, para que no meta la cuchara. Regenera al creyente. Vamos a leer Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ejerce en nosotros una función regeneradora. Porque una vez que Él está adentro, mi hermano, a nosotros no nos queda más remedio que ir sacando toda la basura que tenemos adentro. ¿Por qué? Porque Él es celoso y Él es el único que quiere ocupar ese espacio. Entonces empieza a regenerarte, empieza a renovarte. Y a usted no le va a tocar más remedio que alistar la bolsita de basura que ese día le dijo que sacara y ponerla allá afuera para que se la lleven, para que se la lleven. Santifica al creyente. Se nos ha dicho infinidad de veces que debemos caminar en santidad. Mi hermano, sin el Espíritu Santo no se puede hacer, sin la guía del Espíritu Santo no se puede hacer. ¿O yo soy santo solo porque a mí me da la gana? No puedo. Por más vikingo que yo me sienta, no puedo. Por más galleta, por más MacGyver, no sé, tantos dichos habían antes para creer que uno era la última chupada del mango. No se puede, mi hermano, no se puede. Esa función de santificación es del Espíritu Santo con el consentimiento nuestro. ¿Entendieron? Con el consentimiento nuestro. Fortalece el ser interior. Hermano, cuánto no necesitamos nosotros muchas veces de ser fuertes interiormente. Todos tenemos dificultades, hermano, todos pasamos situaciones difíciles. Todos necesitamos ser fortalecidos interiormente y esa labor es del Espíritu Santo. En su trabajo de guiarnos a nosotros también ejerce la labor de fortalecernos interiormente. Nos habilita para aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Ya les dije que en aquel momento Dios usó a aquella persona y el Espíritu Santo estaba ahí atento para atraerme. Y comprendí en ese momento que definitivamente no valía absolutamente nada lo que yo me había creído que era. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Parte del nuevo nacimiento es el arrepentimiento, hermano. Es el arrepentimiento al que venimos para poder aceptarle a Él. Y a través de ese arrepentimiento, en el nombre de Jesucristo, Él transfiere perdón de pecados a nuestra vida y nos hace aceptos para recibir el Espíritu de Dios. Imparte dones del ministerio. Es lo que decíamos hace un rato, porque en el versículo que leímos, los que recibieron en aquel momento de Pentecostés el Espíritu Santo empezaron a hablar en lenguas. Pero hermano, hay un sinnúmero de dones que el Espíritu Santo nos da para crecimiento personal, para servicio a Dios y para que nuestra vida sea una vida como el Señor quiere. Nos asegura nuestra salvación. ¿Qué pasaría si nosotros hicimos todo el primer paso? Aceptamos a Cristo, nos arrepentimos y toda la cuestión. Pero yo digo, bueno, ahí sí, ya, ahora sí. ¿Y para qué el Espíritu Santo? Déjeme decirle, si hoy lo entiendo de esta manera, pastor, y me corrige, por favor. Yo acepté a Cristo en mi corazón y le acepté como mi único y suficiente Salvador. Y mi vida empezó a cambiar. Muy despacio, por culpa mía. No es la culpa del Señor, es por culpa mía. Muy despacio. Pero hoy me doy cuenta que si el ejercicio del Espíritu Santo, sin el ejercicio del Espíritu Santo en mi vida, tenga plena seguridad que yo me hubiera vuelto a descarrilar. Hubiera hecho una regresión. Hubiera vuelto a mi antigua manera de vivir. Hubiera adoptado nuevamente el viejo hombre. El Espíritu Santo nos ayuda a que nosotros nos conservamos dentro de ese camino de salvación que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Nos capacita para vivir una vida victoriosa. Nos capacita para entender la Biblia. Mi hermano, qué necesario es, vea. Si usted se pone a leer la Biblia en su propia condición, déjeme decirle que va posiblemente a leer como si estuviera leyendo cualquier libro. Pero si el Espíritu Santo, si le solicitamos al Espíritu Santo que nos ilumine a la hora de estudiar la Escritura, mi hermano, vamos a entender la palabra de Dios como tiene que ser, no a nuestro antojo, no a nuestra manera. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda para leer la Biblia. ¿Y qué con esto? Mi hermano, si la palabra de Dios es la verdad, estamos a través de ese manual recibiendo la guía apropiada para nuestro diario caminar. Nos capacita para orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Oiga, hermano, esto es importante. Hay que darle ese chance al Espíritu Santo para que nosotros podamos orar de acuerdo a lo que Dios quiere y no a lo que nosotros queramos. Porque normalmente oramos única y estrictamente ligado a nuestras necesidades. Y sabe una cosa, hermano, no está mal, está bien. La Escritura dice: pedid y se os dará, tocad y se os abrirá. Pero hermano, ¿por qué no le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a crecer en el Señor? ¿O acaso no es una necesidad también de nosotros? Es una necesidad, imperante necesidad. Antes que las cosas materiales que de por sí el Señor sabe que las necesitamos, debemos pedirle que nosotros podamos crecer. Debemos pedirle que el Espíritu Santo de verdad pueda ejercer en nuestra vida esa labor de guía. Amén. Nos capacita para hablarle a otros de Cristo. También muy importante, hermano. Si a usted le toca que hablarle a una persona, posiblemente, vamos a poner un caso hipotético que yo sé que se ha dado muchas veces, porque ser cristianos, hermanos, tiene que notársenos. Donde quiera que estemos, en nuestra casa, primeramente, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, tiene que notarse. Hermano, entonces, si una persona llega a usted y le dice, David, vieras que yo he visto que vos sos una persona como muy centrada, ¿vos crees que tenías la posibilidad de aconsejarme? Me pasa esto y esto y esto. Yo estoy seguro que David, por medio de la capacitación que el Espíritu Santo le ha dado y de su dedicación al Señor, va a tener la posibilidad de hablarle a aquella persona y darle una palabra de aliento, darle una palabra de fortaleza, darle una palabra de bendición. Y cuidado, mi hermano, cambiar la vida de aquel individuo por una vida de derrota o una vida victoriosa. Amén. Aquí viene el otro ejercicio para que no nos aburramos. Amén. Esto es confeti, el que se usa en las fiestas. Otra comparación, hermanos. La vida del cristiano sin la guía del Espíritu Santo es como el confeti. Le voy a explicar por qué. Todo ahí muy bonito. La fiesta lindísima. El confeti va, aquella alegría. El confeti causa una sensación de, como de que de verdad es pura fiesta aquello. ¿Cierto o no? O a nadie le ha hecho fiestas de cumpleaños a los chiquitos y tiran confeti y toda esa cosa. Bueno, seguramente solo yo. Pero el confeti es un sinónimo de fiesta. Es un sinónimo de fiesta, es un sinónimo. Pero amado hermano, el confeti al principio es muy bonito. Después estorba porque es pura basura. Y peor aún, queda en el piso donde todo el mundo lo pisotea. Entonces ya que el confeti que cuando lo tiré era limpio, estaba lleno ya de barro, sucio, había que barrerlo, ya estorbaba, ya se veía feo. Mi hermano, pues la vida nuestra, si el Espíritu Santo no nos guía, de momento nos parecerá muy tuanis todo, dijo el Pachuco. De momento nos parecerá todo así. Pero mi hermano, ¿qué pasa cuando el confeti cae al suelo? Cuando ya lo que es basura, es estorbo, ya está sucio, ya no sirve, va para la basura. Mi hermano, yo espero en el Señor que nunca seamos confeti. Por más bonito que nos parezca la circunstancia, que no apartemos nunca nuestros oídos de la voz del Señor, de la voz del Espíritu Santo. Amén. Hermano, ahí le queda para que en su casa usted saque el ratito y estudiar. Porque ahí ese punto son consecuencias de una vida dirigida por el Espíritu Santo. Hermano, en la vida hay consecuencias en todo. En todo lo que usted haga tiene consecuencias. Pues una vida dirigida por el Espíritu Santo tiene las mejores consecuencias para nuestra vida. Tiene las mejores consecuencias para nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestra vida será completamente transformada. Nuestro caminar será seguro. Andaremos por la senda correcta. No habrá pie a resbaladero. Posiblemente habrá tropiezos, pero nos podremos levantar. Y al seguir la guía del Espíritu Santo, nuestra vida podrá continuar de una manera victoriosa. ¿Sabe una cosa, hermano? Para terminar, los evangelios relatan lo que el Espíritu Santo hizo en la vida de Jesús, sanando enfermos, dándole vista a los ciegos, echando demonios. Eso está, lo podemos ver en los puede ser Lucas 4, del 14 al 19, o Mateo 4, 23. Son ejemplos de lo que el Espíritu Santo hacía en la vida de Cristo. Ese poder que vimos en cada una de las cosas que Él hizo mientras estuvo en este mundo. Pues bien, hermano, déjeme decirle una cosa. Ese poder que Él le transfirió a Cristo, hoy lo tenemos con Él. Hoy lo tenemos con Él, hermano. Y en la medida en que nosotros nos guiemos en todos nuestros aspectos de la vida, en esa medida ese poder fluirá. Y recuerdo que en alguna oportunidad hablábamos varios hermanos. Oye, hermano, todavía ocurre, pero ¿cómo cuesta ver milagros? Yo tengo una anécdota un poco triste, y fue la muerte de un sobrino mío. Tal vez no sé, espero en el Señor no estar exagerando con lo que voy a decir, pero mi hermano me llamó y me dijo que si yo podía ir a ayudarle a identificar el cuerpo de su hijo a la morgue. Hermano, y pasó algo sorprendente en mi vida que me quebrantó de manera tremenda y me di cuenta, y hoy lo vuelvo a recapacitar en eso, de la necesidad imperiosa de que el Espíritu Santo guíe mi vida en todo momento, en toda circunstancia. Cuando yo iba para la morgue y ya llegué y me bajé y me encontré con mi hermano, vino a mi mente este pensamiento: es Lázaro, me dijo el Señor. Y yo dije: Dios, ¿cómo se le ocurre que yo voy a hacer semejante cosa? Si mi sobrino estaba muerto, tenía 4 días de haber muerto, hermano, lo mismo que tenía Lázaro de estar sepultado. Mi sobrino tenía 4 días de muerto y el Señor me dijo: es Lázaro. Y en aquella cobardía espiritual, simplemente temblaron tanto mis piernas que yo le dije a mi hermano: bueno, vamos. Y yo entré, bajé las gradas, abrí la carambada aquella y le digo: sí, mi hermano, sí, es mi sobrino. Y me tuve que ir para afuera. No aguanté, hermano, no aguanté. Yo pregunto lo siguiente, hoy le pido a Dios, ¿sabe una cosa, hermano? Que haga valer en mi vida el sacrificio de Cristo. Porque si vamos a estar aquí, sentaditos, muy cómodos y jugando, no sé, de cristianos, hermanos, hoy siento un dolor tremendo en mi corazón porque yo dije: caramba, ¿qué hubiera pasado si yo voy y oro por mi sobrino? Le digo: sal fuera, levántate. Bueno, seguramente que si pasa, el segundo en caer soy yo, con un patatús ahí. Pero hermanos, ¿qué tal si obedeciéramos realmente lo que el Espíritu de Dios nos quiere decir? ¿No sería acaso nuestra vida muy diferente quizás a la que estamos viviendo hoy? Es necesario, hermanos, que hoy recapacitemos profundamente allá en lo más profundo de nuestro ser y pedirle a Dios que permita que su Espíritu Santo more por completo en nuestro corazón, que sensibilice nuestro corazón y atine nuestros oídos para poder escuchar la voz del Espíritu Santo, para que la guía de Él sea sobremanera abundante en nuestro diario caminar. Que el Señor les bendiga. Radio Extrema presentó Estudios Bíblicos. Le esperamos mañana a esta misma hora con más verdades de la Palabra de Dios.